Las infancias y juventudes, ¿están apostando más? Buen día, Pepe, y hola audiencia de Farco. Esto se preguntaron desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y en conjunto con el Ministerio de Educación, presentaron los resultados de la primera encuesta sobre apuestas online y ludopatía juvenil. Para conocer un poco más en profundidad un fenómeno que es relativamente nuevo y sobre el que para poder intervenir de buena forma hay que conocerlo mejor. Escuchamos a la Subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia en el Ámbito de la Salud del Ministerio de Salud, Julieta Calmels. Ella nos explicó que se trata de una política integral de diagnóstico y prevención que se viene impulsando por inquietud del gobernador Axel Kicillof. Bueno, hay un porcentaje de chicos que consumen ya hace un tiempo, porque no es un tema estrictamente nuevo, pero hay un porcentaje muy importante que empezó en el último mes. La problemática incrementa en la medida de la publicidad no regulada. Y bueno, es correlativo también con lo que uno va viendo del incremento de publicidades sobre el tema. Justamente el Congreso Nacional dio media sanción a un proyecto de ley de regulación de la publicidad. El Congreso en la provincia de Buenos Aires tiene proyectos unificándose en torno también al mismo tema. Entre los motivos que llevan a los chicos y chicas a apostar, hay mucho de un clima de época de exaltación del dinero y del éxito. Por otro lado, cuando uno ve los motivos de por qué los chicos juegan, la primera causa tiene que ver con el interés en ganar dinero, ¿no? El interés o la necesidad, el 82%. Bueno, eso tiene que ver también con dos cosas. Uno, con la situación económica a la que está sometida nuestro pueblo, y por otro lado, con algunos discursos más contemporáneos que también fomentan o transmiten una idea de la realización personal a través de ganar dinero, ¿no? Como la forma del éxito, de la realización. Y el 20%, casi el 21% de los chicos está jugando online para ayudar a sus familias económicamente. ¿Pero de dónde sacan los fondos? La primera razón es plata que ellos tienen. Algunos será plata que están generando ellos mismos y otra seguramente plata que le da la familia. Que alguno que otro, sobre todo los más grandes, en algún trabajo, cosas que hagan en paralelo a estudiar, pues son todos chicos escolarizados. En muchos casos, las apuestas son una actividad familiar. Cuando preguntamos con quién juegan, el 70% se inclina en el jugar solos, pero hay un 37% que juega con la familia también. Reportó para el informativo Farco, Radio Estación Sur.